Me pregunto si te acordarás de las noches de amor, de las mañanas sin sol, de las tardes en mi habitación. Te acordás.